Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el Pastor Juan Millanao, muy bienvenido Pastor. Muchas gracias. Agradecemos porque ha podido participar con nosotros en todas estas 13 lecciones, 13 semanas. Así que son bienvenidos y quien les habla, Raúl Medina, también le da una cariñosa bienvenida. Quisiera hacer un paréntesis, Juan. Queremos invitarlo porque con esta semana nosotros terminamos el estudio de lo que es la gran promesa, las promesas de Dios. Uh-huh. Y vamos a entrar a hablar acerca de descanso en Cristo. Es un tema que va a trascender. Yo creo que es muy oportuno estudiarlo, conversarlo, para tener ese descanso que solamente en Dios se puede dar. Así que van a ser temas fascinantes que vamos a tener nosotros. Muy cristocéntrico. Cristocéntrico, exactamente. Y como estamos conversando, justamente Él es el que nos va a dar la vida eterna, la tranquilidad. Y no a futuro, sino que ahora, en este momento. Bueno, el tema que hemos conversado durante esta semana es la vida del nuevo pacto. Es como decir, ya aprendimos lo que es el nuevo pacto, ya aprendimos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Él ha hecho para que tengamos esa relación y ahora entonces a vivir esa vida, esa relación con Dios, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo quizás me gustaría personificarlo en beneficio de nuestra comprensión y para nuestros oyentes también, en esa bien conocida parábola de Cristo del Hijo Pródigo, ¿ya? Que hizo un viaje realmente de muerte a vida, ¿ya? Un cambio de residencia, del lugar de la fiesta, digamos, y cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos también, a un retorno al hogar donde nunca debió salir. Pero un día le dijo a su padre, papá, quiero hacer mi vida, aunque no con mi dinero, sino con el tuyo. Así que dámela. La parte que me corresponde se mandó a cambiar. Y lo pasó muy bien, entre comillas, con sus amigos que lo rodeaban porque tenía los recursos para pagar la cuenta. Pero de pronto entró en sí, volvió en sí. ¿Por qué volvió en sí? El relato dice porque se acordó de su padre. No es que volvió en sí por una capacidad que le era propia, sino a recordar cómo su padre lo trató justamente como un hijo, no como un esclavo ni nada de eso. Y ese recuerdo del padre lo hizo volver en sí y comenzó entonces a regresar al hogar. Y seguramente ya los vecinos le dijeron al papá que se acercaba el hijo y le aconsejaron a lo mejor que a ese sinvergüenza él lo espere en la casa nomás y que pase por la plaza y se humille. Pero el padre dice que bajó y corrió al encuentro del hijo. Y eso es muy interesante porque pocas veces a gente de la tercera edad se lo ve corriendo. Por múltiples razones, ¿ya? Pero un anciano generalmente no anda corriendo. Pero aquí el padre baja. La historia no tiene nada de sangre, ¿eh? Pero en el hecho del padre descender, allí está el sacrificio. De él asumir el ridículo, porque ahora la gente decía, mire viejo, tan viejo y corriendo ahí se va a caer, y no deja que su hijo que viene como un tornado de mosca llegue y él venga y se humille. No, no es lo que Dios hace con los pecadores, él sale a su encuentro. Y entonces se produce este reintegro, con fiesta, con anillo, con nueva ropa, reintegro en la residencia. Un inválido espiritual que es restaurado, ¿no es cierto? Bueno, ese es el viaje que hemos hecho todo este trimestre, a través de estos distintos pactos. Dios tendiéndonos la mano, nosotros dejando a Dios con la mano extendida, dilapidando nuestra vida, volviendo humillados, se renueva el pacto, y otra vez lo invalidamos. Esa ha sido la historia de la humanidad realmente, ¿no? Por eso es que esto ha significado para este hijo pródigo pasar del invierno al verano de su existencia. Y Jesús ha prometido justamente eso en Juan 10:10. Yo he venido, dice, para que tengan vida. cuando hablamos de vida, uno a veces se encuentra con personas que dicen, no, si esta no es vida para mí, en las condiciones que estoy viviendo. Pero él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y como tú has mencionado, yo creo que nuestros auditores están entendiendo este concepto, Juan es el hombre del presente. También es escatológico, Juan. Claro. El Apocalipsis que escribió él habló del momento en que Cristo iba a venir. Pero mira lo que dice, yo he venido hoy para que tengan vida, no mañana, ahora pueden tener vida y que la tengan en abundancia, que la tengan de tal manera que puedan gozar, como dice nuestro guía, tener el gozo que Dios puede darnos a nosotros en las dificultades más siniestras. Solo que hay que entender que la buena vida la entiende el mundo de una manera y la buena vida en el Sermón del Monte, Cristo la entiende de otra manera. Siempre he pensado que esa fue una sorpresa para muchos cuando entonces, Jesús comenzó a hablar, ¿no? Ese viaje hay que hacerlo, ¿no es cierto? Nos invita el Señor a hacerlo. Y es un viaje de posibilidades, no de imposibilidades. Si nos tomamos de la mano del Señor, es posible hacer ese viaje. Estaba pensando en un ejemplo que leí de un viaje en avión, en que empieza la turbulencia. No sé si alguna vez te ha tocado a ti en esos viajes. El piloto dice, mira, por favor, pónganse los cinturones porque vamos a entrar en una zona de turbulencia. Y cuando entra en una zona de turbulencia, yo he pensado que es como una caja de fósforo que se mueve así. Es terrible. Pero uno confía en el piloto, ¿o no? Y piensa que ese piloto va a tomar las mejores decisiones y va a llevarnos a un puerto seguro. Bueno, en este caso el piloto es Jesús, que puede manejar nuestras vidas y llevarnos a puerto seguro. Pero a veces uno malentiende. Te haces cristiano, te bautizas y de aquí ni un problema más. No es tan así. Pero fíjense que Juan, volviendo en primera Juan, dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Dígame una cosa, Juan podía decir eso. ¿Y dónde estuvo Juan? En una cárcel, desterrado, en condiciones extremadamente peligrosas y malas. Pero él dice, queremos que ustedes participen plenamente de nuestra vida. Bueno, ha habido varios presos famosos que nunca perdieron su dignidad, ¿no? Es decir, los barrotes nunca pudieron encarcelar su espíritu y su fe. Y eso pasó con Juan, ya ha pasado a través del tiempo cristiano con muchos, ¿no? Por eso que el Señor quiso transmitir su gozo, ¿ya? Es el gozo de Él, que Él quiere transmitirnos, ¿no es cierto? Quiere llevar el gozo humano a su plenitud mediante su gozo, no el nuestro, ¿no? Así que hoy nosotros experimentamos un gozo relativo, pero Él desea que hagamos un viaje, un desplazamiento hacia un gozo completo, ¿ya? Esta fue la experiencia del hijo pródigo, ¿no? Tuvo sus gozos relativos mientras tuvo fondos, pero el Señor le tenía otro destino, que era el gozo completo con su Padre, ¿no? Así que es verdad que hay luchas, debilidades, pero el Señor nos dice que al fin habrá gozo por la eternidad. Estamos conversando la vida del nuevo pacto y en esta vida que uno lleva a veces aparece una palabrita que se llama culpa. Yo recuerdo un incidente que costó un pastor que visitó una dama y estaba en su lecho de muerte, muriéndose. Entonces el pastor pidió que la dejaran sola y comenzó a conversar con ella. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Al mirarla no había mayores problemas físicos, pero se estaba muriendo. Y ella le confesó algo que nunca había dicho. Y le dice el pastor, yo fui infiel a mi esposo. Esta es una culpa que puede matar si tú no abres tu corazón al Señor y lo arreglas de la mejor manera. Hay que buscar una forma porque a veces el ser humano no toma bien las cosas. Pero si no contamos nuestros problemas a Dios, entonces difícilmente se va a producir el efecto que dice Romanos 8:1, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. ¿Qué te parece a ti este texto maravilloso de Pablo? Que tiene un contexto más sorprendente, porque el capítulo 7 nos habla básicamente del reconocimiento de Pablo, de su pecaminosidad y también de su desconfianza en sus capacidades. Entonces, ¿cómo parece que tiene un freno? ¿Cómo es eso? Pero él lo dice ahí en forma gloriosa, que cuando mira a Cristo, en este caso, cuando pone sus ojos en Cristo, ese dilema, ese problema, entonces comienza a disolverse. Lo dice así en Romanos 7, el capítulo 25, dice: gracias doy a Dios. Y no está dando gracias por nada de Él, sino que doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, todo esto ha sido testimonial. Romanos 7 es la experiencia de un cristiano, ¿ya? Que como dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, ¿no? Es evidencia del testimonio de Él. Yo soy carnal, porque lo que hago no lo entiendo. Verso 15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso, mira, esta no es la experiencia de un incrédulo, un pagano. Esta es la experiencia de un cristiano que tiene que administrar esta ambigüedad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo administra? Dice: gracias doy a Dios, verso 25, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Ya? Los estudiosos dicen que una persona ya de 40 años arriba tiene que, no solamente entiende que es mortal, sino que tiene que empezar a administrar fuertemente la ambigüedad. Y esa ambigüedad es marcada por la diferencia que hay entre nuestra teoría y nuestra práctica. Algo que se pone muy dramático a fin de año, cuando tú descubres que otra vez no estuviste a la altura de tus promesas, de tu teoría. Tu práctica anda por ahí, por otro lado. Y mucha gente no aguanta eso y se suicida. Entonces, el Señor nos permite manejar esta ambigüedad, esta diferencia, ¿no es cierto? La verdad es que en el fondo Él está trabajando para que todos lleguemos a la altura de la plenitud de Cristo. Eso significa que nadie es. Y la historia de los pactos lo revela, ¿no es cierto? Nadie es. Todos estamos siendo en el taller del Señor. Así que mientras estemos en su taller, Él seguirá obrando su plan de salvación en nosotros. Bajo ese concepto que tú has comentado, toma mucha fuerza el texto entonces, porque dice que no hay ninguna condenación hay. Efectivamente, así es. Y el Pablo lo sabía, lo entendía, lo apreciaba, y él se siente libre de culpa, pero en Cristo Jesús. Este otro concepto que aparece acá, que hemos conversado, es el nuevo pacto y el nuevo corazón. El nuevo corazón dice que nosotros tenemos un corazón de piedra, y que Él quiere transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. En otras palabras, lo que dice es que nuestro corazón es tan duro que nos enternece frente a lo que Jesús muestra y quiere hacer por nosotros por medio de este pacto que está haciendo, unidireccional, porque Dios lo entrega y quien lo acepta recibe los beneficios del pacto, de esa relación. Y la otra dimensión, junto con lo que tú dices, es que el Señor desea que su voluntad se internalice. Es decir, parece decirnos: lo que ustedes hagan, póngale corazón. O pongan corazón en lo que hacen. Y en un estudio, en una universidad o en una fábrica, la gente nota cuando una persona le pone corazón a lo que hace, ¿ya? Bueno, eso ya nos da una idea que el Señor pide lo mismo, ¿no? Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Eso dice la Biblia. No dice la Biblia: dame, hijo mío, tu billetera. No, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y tus pasos vayan por mis caminos, ¿no? Así que siempre el Señor en todos estos pactos, en esta relación, está buscando nuestro corazón. No nuestra sangre, no nuestro sacrificio, no nuestro dinero. Todo eso puede venir como consecuencia de esta relación de corazón con el Señor. Y Pablo, hablando a su iglesia de Éfeso, le dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, está por la fe en vuestros corazones. Imagínate Cristo habitando. Tú recuerdas que esa expresión es muy linda, eso de habitar. Él la viene diciendo desde el Antiguo Testamento, yo quiero habitar con ustedes, yo quiero morar, yo quiero hacer mi carpa con ustedes. Arraigados y cimentados en amor, seis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, y aquí se dimensiona todas las dimensiones. Todas las dimensiones del amor, ¿no es cierto? La longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué espectro, ¿eh? No es un poquito, sino toda la plenitud de Dios. Y el comprender esa plenitud nos hace diferente, actuar diferente, movernos diferente. ¿Te acuerdas lo que Jeremías decía? Jeremías 31:31 decía que he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano, porque ellos fracasaron, sino un nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¡Qué hermosa promesa! El tema general que hemos venido conversando, la vida del nuevo pacto, vamos a tomar un tema ahora, el nuevo pacto y la vida eterna. O sea, cuando Dios está haciendo queriendo hacer una relación con nosotros, no es una relación de este momento, de este día, de este instante, sino trasciende mucho más allá al concepto de la vida eterna. Y Juan, tratando de enseñarnos esto, nos dice en 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Este capítulo está en torno a el gran milagro que Jesús hizo con Lázaro, resucitarlo. Y en un ambiente de incrédulo, incluso Jesús dice en algún momento, yo sé, Padre, que tú me escuchas, pero ¿lo hago para qué? Para que toda esta gente entienda que yo tengo una linda relación contigo. Y la respuesta fue esa. Interesante esos hechos que se producen en el capítulo 11 del libro de Juan, en relación a la resurrección. Vida eterna. Sí. Juan siempre tiene esa, eso lo hace distinto a lo otro, a Mateo, Marcos y Lucas. Juan siempre va a poner énfasis en la dimensión presente de la salvación. Primero habla de una resurrección espiritual a la cual todos podemos tener acceso. Pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Pero también habla de la dimensión de la resurrección corporal desde la tumba, ¿ya? Así que está todo cubierto aquí. Pasado, presente y futuro, el Señor lo cubre en su palabra. Lo ha manifestado en todas estas relaciones de pacto que tuvo con Noé, con Abraham, etcétera, con todos esos patriarcas. Lo actualiza en el ministerio de la muerte y resurrección de Cristo y lo deja en su palabra para que nuestro espíritu se alimente hoy. ¿No? Nosotros no tenemos como finalidad o como fin un hoyo de 2 metros en algún cementerio, sino que es la vida eterna. ¿No? Pero esa vida eterna comienza aquí, en una relación de amor y obediencia con nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Estamos de paso acá, pero estamos en una escuela primaria preparándonos para ir a la Canaán celestial. Fíjate que Juan 6:39 tiene una dimensión tan hermosa en relación a lo que estamos conversando, porque dice, y esta es la voluntad del Padre, o sea, la divinidad completa metida en lo que es este pacto de relación con uno. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, interesante, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, puede pasar algún problema físico mientras esté viviendo la persona, puede morir, pero dice que en el día postrero el Padre le ha dicho, lo vas a resucitar. Bueno, estas son una de las miles de promesas que hay en la Biblia. Vida eterna, resurrección espiritual, resurrección de la tumba. Y fíjate, Raúl, que como Dios es santo, Él demanda que sus criaturas sean santas también, apartadas, ¿no es cierto? Pero esa vida de santidad no está basada en ningún sentimiento subjetivo, como que yo imagino, yo genero, yo intuyo, ¿no? Esa vida eterna no está basada en sentimiento mío, ¿no es cierto? Sino que tiene que estar basado en una norma divina y objetiva. Y esa norma es la ley moral de Dios, que Cristo vino entonces a vivir, a enseñar y vivir. Y Él quiere darnos el poder para que nuestros pasos se encaminen a la vida eterna. ¿No es cierto? Vivimos en un mundo turbulento, pero Él desea tomar control de nuestro corazón, si lo permitimos, para encaminarnos a la playa eterna. Apocalipsis 2.11, ¿tú recuerdas? Apocalipsis lo escribe Juan también. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este concepto de vencer significa que hay lucha, que hay contiendas, que no es una vida fácil. Juan no la tuvo. Tú mencionabas a Pablo, no la tuvo. Tuvo dificultades, ¿no es cierto?, en su vida, pero todos los apóstoles, todos los apóstoles murieron violentamente, excepto Juan. Claro. Pero ellos sabían que, aunque su cuerpo fuera destruido, nunca podrían arrebatarle su fe y dependencia en el Señor. Cuando tú dices todos murieron, excepto Juan, es efectiva. Pero cuando uno mira, por ejemplo, Hebreos 11, que lo hemos conversado, tú ves la galería de los famosos, de los realmente sirvieron al Señor. Parece que ellos murieron esperando la promesa del Padre, la promesa de Dios. Y van a resucitar. Ahora uno tiene que tener como respuesta a esto un concepto de misión, de cumplir ahora el propósito de Dios de venir. Porque dice que vino a buscar a sus hijos, pero mientras estemos aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Dice. Y Mateo 28 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dado, porque enseñando y guardando, ¿no es cierto?, va a ser feliz, va a tener gozo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Dios es que siempre va a estar con ellos. Uh-huh. Recuerda que los discípulos en algún momento se sintieron defraudados porque quedaron solos. Incluso Juan dice al final que se fueron a pescar. Uh-huh. De allí los rescató el Señor y les dio la promesa de que Él siempre iba a estar con ellos. Fíjate que estaba leyendo en la palabra aquí en Juan 12, donde Cristo está orando a su Padre y antes, dirigiéndose a los discípulos, les dijo, y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si siempre el Señor preparó a sus discípulos para la misión, que tuvieran un espíritu de servicio. Pero luego les dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Si el Señor sabe que su misión de morir en la cruz está ahí, a corta distancia. Y entonces dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado, etcétera, ¿ya? Pero recuerda, cuando Cristo fue bautizado, fue recibido, apoyado, ¿no es cierto?, por su Padre. Y ahora, cuando está a los pies de la cruz, igualmente el Señor lo aprueba, lo glorifica de vuelta. Agradecemos que haya participado con nosotros en estos estudios y los invitamos para que el nuevo trimestre estudie la palabra de Dios en un tema maravilloso: descanso en Cristo. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces.